a través de la música y del lenguaje de señas que han aprendido a usar para justamente enseñar a percusión, enseñar a desarrollarse a las personas que llegaron a inscribirse en la escuela y que va a estar realizando mañana mismo, si no me equivoco, el segundo gran ensayo abierto de este año. Ahora le vamos a preguntar a Luli Oces a ver si es así. Buenas tardes, Luciana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Estaba en lo cierto? ¿Yo estaba diciendo bien o hubo ya más ensayos, Luciana? Del año, por lo menos, es el segundo que vamos a realizar, un gran ensayo. Ya hicimos uno hace 2 meses, creo, que ese tenía como fin hacer una improvisación grupal en un festival que nos habían invitado a tocar en el Club Argentino. Muy bien. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo estuvo esa primer gran juntada, ese primer gran ensayo? ¿Y cómo fue que te sumaste, Luciana, a la Escuela Integral de Tambores? Bueno, ese ensayo estuvo buenísimo. Éramos alrededor de 30 personas ensamblando ahí con instrumentos de percusión, y después estaban invitados Pacho y Román, que son parte ahí del ensamble de la universidad, que fueron con guitarra y bajo. Así que estuvo buenísimo. Ese ensayo fue dirigido por Pablo, que es Pablo Arduino, el director de la escuela, claro. Y después en la improvisación de ese día me sumé yo cuando fuimos a tocar ahí al Festival Consonancias. Muy bien. Y estuvo increíble, la pasamos muy bien, y lo que estuvo bueno de la improvisación el día del toque fue que se sumó gente a bailar y eso le dio un condimento especial. Se completó. Che, Luciana, ¿vos habías sido de la partida cuando vino Juanpi Francisconi? Sí, yo estuve en ambas oportunidades que vino Juanpi. Juanpi vino ahora en mayo y ya hace creo que 2 años que también tuvimos la oportunidad de recibirlo y de que dé su taller de señas. Che, y para quienes nos están escuchando y ya se perdieron la posibilidad de inscribirse por este año, Luciana, ¿qué les dirías acerca de esta capacitación que recibiste y que recibieron de la mano de Juanpi para enseñar y para ejecutar percusión ayudándose con el lenguaje de señas? ¿Qué les contarías que realmente por ahí entusiasme algún corazón más, Luciana? Lo que yo puedo percibir, digamos, de tocar con este lenguaje de señas es que la conexión que se siente con las demás personas y lo feliz que te hace tocar en grupo, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama la atención, de cómo en el momento, con las señas que se van tirando, uno puede componer en el momento e ir tocando ahí todos juntos es maravilloso, te hace súper feliz. ¿Eso es lo que más te pega, Luciana? Sí, es lo que más me llama la atención. ¿Sí? Bueno, de tocar en ensambles varios, digamos, con muchos grupos, se siente una conexión ahí con las otras personas que por lo menos yo no lo he sentido de otra manera. ¿Y cuándo empezó la relación de Luciana Oces con los parches, con los tambores, los redos y demás? ¿Con la percu? Y mira, a mí la percu siempre me interesó desde muy chiquita. Justo el otro día veía fotos de muy chiquita intentando sentarme en la batería de mi hermano o estando ahí siempre muy cerca de eso. Pero siempre tuve el pensamiento de que ya era tarde para empezar. La verdad, siempre me pasó eso. Siempre tuve las ganas, pero no sé, cuando tenía 14, 15 años, yo pensaba que ya era tarde para ponerme a estudiar un instrumento o para ponerme a estudiar música, ya que nunca antes había estudiado. Che, ¿y entonces qué? Cuando llegó la capacitación, te tiraste de cabeza y ahí entendiste que era mucho más accesible de lo que estabas pensando hasta ese momento. No, en realidad, bueno, esto pasó más o menos a los 14, 15 años que me empezó a interesar ya con muchas ganas de aprender, digamos. Más concretamente, digamos. Sí, y bueno, siempre porque tenía mucho estudio, mucho trabajo, nunca le podía dedicar el tiempo necesario, y a los alrededor de los 20 o 21, en un viaje que hice a Uruguay, y que fui a la llamada de tambores, que se hace allá en febrero, claro, escuchar tantos tambores juntos me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer eso, quiero aprender a tocar. Y bueno, volví del viaje a principios de febrero, y a mediados de febrero me anoté en la escuela, ahí en la escuela de tambores, que creo ya estaba que funcionando. Era su primer año, sí. Sí, sí, la escuela nació creo que en octubre del 2014 y yo empecé en febrero del 2015, algo así. Mira vos, está cumpliendo cumplido sus 8 años la escuela de tambores, de escuela integral de tambores, y está haciendo el canal para desarrollarse. Luli, ¿cómo se lo contarías a alguien que no tiene ni idea, pero que por ahí tiene la percepción esa que vos tenías de que ya era un poco tarde, de que al final me hubiera gustado? ¿Qué le dirías de la escuela? No, le diría que sí, que se anime a empezar, si es algo que a la persona le gusta y le llama la atención, se tiene que animar a empezar, porque no, nunca es tarde. Si bien por mi experiencia lo que yo considero es que lo mejor es empezar de cuando uno es chico, pero bueno, nunca es tarde para arrancar. Aparte, en la escuela arrancamos desde lo más básico, y bueno, ahora arrancamos las clases en abril y, por ejemplo, ya estamos leyendo música en la pizarra. Muy bien, qué importante. Bueno, hay gran avance. Esto seguramente se va a reflejar de alguna manera, Luciana, en la jornada de mañana, que van a arrancar en El Molino este segundo gran ensayo. ¿A qué hora, Luciana? Es mañana, sábado, en El Molino a las 5 de la tarde. Muy bien, muy bien. ¿Y qué esperan que va a pasar? Digo, ¿va a ser una oportunidad más para una gran improvisación colectiva? ¿Están compartiéndoselo a la sociedad toda? Porque por ahí uno se puede acercar para ser público, pero ¿qué pasa si yo me golpeo la cabeza y mañana a las 5 de la tarde aparezco por ahí con un tamborcito que yo tengo? no pasa nada, es súper bienvenido, es súper bienvenida cualquier persona que sí, que quiera ir a escuchar también, o que quiera participar, por más de que nunca haya, de que no tenga ninguna experiencia previa, digamos, inclusive si no tiene tambor, ahí en la escuela tenemos para prestar, perdón, y también por más que no tenga experiencia previa, No es algo imposible, ¿sí? La persona que está adelante dirigiendo tiene en cuenta eso. De repente le da algo para hacer a esa persona y ve que no le sale, tiene la posibilidad de darle algo más simple, más sencillo. Creo que va a ser una jornada bárbara. El día va a acompañar muy, muy lindo. Va a estar, Luli, te estamos muy agradecidos por este rato. Y bueno, saludamos también que esté participando el ensamble de música popular latinoamericana de la ULMPAM. Y a todos que están arremangándose siempre ahí con la Escuela de Tambores, Luciana. Bueno, muchas gracias. Sí, les esperamos, a cualquier persona que se quiera acercar. No es necesario tener experiencia previa, y sí, como vos decías, nos va a estar acompañando el ensamble de música popular de la universidad, y bueno, van a llevar unos temitas ahí para compartir, así que va a estar buenísimo. Genial, pásenlo lindo y en la medida de lo posible estamos convocando a nuestra audiencia a que se sumen y a que aprendan lo que se puede aprender con la facilidad que puede llegar a sorprender, ¿o no, Luciana? Sí, sí, tal cual. Es un sistema de señas muy sencillo, que inclusive hay señas que, por ejemplo, yo ahora cuando arrancamos las clases ni las tenés que explicar porque ya las haces y se entiende lo que una quiere pedir. Así que sí, eso, es algo muy sencillo de bien, aprender. Bien, bien sencillo y bien explicable también. Gracias, Luli, que tengan muy buena jornada mañana y que tengas buena tarde hoy. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes por difundir. Hasta pronto. Ahí va Luli Oces, le va pegando al parche, seguramente parte de la Escuela Integral de Tambores que van a estar realizando mañana el segundo gran ensayo del año y que, por supuesto, cuando termine va a haber una onda así, tipo pasar la gorra, porque hay que arreglar algunos parches, hay que hacer un poco de mantenimiento. Pero si no tenés ni un pesito, podés ir igual y participar. Seguramente va a ser una tarde para el disfrute y la compartición.